Esta mañana quisiera hacer un tipo de sermón diferente, pero va a ser una palabra muy enriquecedora para todos. He preparado una hojita con un texto. Solamente es un texto bíblico. Usted va a tomar la hojita y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio individual. No se preocupe que no vamos a hacer nada. Hijas, empecemos a repartir todo el mundo. Por favor, tome su hoja. El que no tenga esfero, yo tengo aquí tres esferos. ¿Quién no trajo esfero para prestarle uno? ¿Quién no trajo esfero? Al menos. Aquí necesitan esfero, vean. Acá necesitan esfero y allá necesitan esfero. Amén. Bueno, aquí hay más esferos si necesitan. Hechos 2. Bueno, hemos venido trabajando una serie llamada La Iglesia a la que Dios añade. Esta serie se ha convertido en un derrotero de trabajo, donde la idea, ¿cuál es? Es poder establecer en la iglesia cada uno de estos principios que hicieron parte de la iglesia primitiva. El primer principio que vimos fue que la iglesia crecía en el fundamento de los apóstoles, doctrina. Lo segundo que vimos fue una iglesia que crece en el compañerismo y en el amor. Lo tercero que hablamos la semana pasada, tocamos el tema de la oración. Una iglesia que crece en oración. Pero lo cuarto, lo quiero tocar en esta mañana, está en el versículo, en Hechos 2, ese no está ahí, pero quiero que mire este texto. Hechos 2, 46 dice: y perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? Y partiendo el pan, ¿en dónde? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Uno de los principios que tocamos fue este. Una de las fortalezas que tenía la iglesia primitiva, niños, por favor, escúchenme. Mire esto. Una de las fortalezas que tenía la iglesia primitiva, ¿sabe cuál fue? Que ellos no tenían templo. Ellos hicieron de sus casas, ¿qué? El templo. Ellos convirtieron sus hogares en centros donde se manifestaba y se glorificaba a Dios. Es tan sencillo como esto. El aposento alto no era una congregación. El aposento alto era la casa de una señora llamada María, la mamá de Juan Marcos. Era una casa. Y fue desde ahí, desde donde se gestó gran parte del avivamiento en Jerusalén. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque pocas cosas son tan importantes en medio de la iglesia y en el corazón de Dios como la familia. Pocas cosas son tan urgentes para Dios como los hogares, como las casas, como los matrimonios. Y quiero que me entienda esto. Satanás conoce la preocupación de Dios por el hogar. Satanás conoce la prioridad que hay en Dios por establecer familias saludables. Y si hay algo que el enemigo va a querer atacar, va a ser los hogares. Y en esta mañana y durante estas dos semanas voy a tocar un poquitico el tema sobre la familia desde la iglesia. ¿Cómo era el modelo de familia? ¿Y cómo el enemigo va a atacar la familia? ¿Cómo el enemigo va a querer tocar la familia? Por eso quise traer este texto. Este es un texto muy impresionante, el que vamos a leer a continuación. Porque quiero que usted me entienda que antes de que hubiese persecución a la iglesia, antes de que matasen a algunos profetas o algunos diáconos o persiguieran a la iglesia antes de todo esto, lo primero que el enemigo tocó fue la familia. Y aquí hay una familia que fue tocada. Aquí hay una familia que fue herida. Aquí hay una familia que fue dañada. Y quise colocar en sus manos este documento porque vamos a leer el texto, pero vamos a hacer un ejercicio muy especial en esta mañana, porque usted me va a ayudar a predicar. Usted va a aprender cómo su pastor predica. Usted va a ver cómo su pastor mira el texto. Porque quiero que usted aprenda a ser un gran predicador. Amén. ¿Cuántos quieren ser grandes predicadores? Bueno, les voy a dar uno de mis secretos en esta mañana. Bueno, y el secreto, yo diría, hay dos secretos especiales. El primer secreto se llama la revelación. La revelación no se aprende, la revelación se recibe. Pero el segundo secreto sí es mío y puede ser suyo. Se llama la observación. ¿Cómo se llama? Observación. La observación es vital frente al texto bíblico. Pero vamos a hacer una lectura del texto. Hechos capítulo 5. Es el primer libro, o el primer capítulo del libro de Hechos, en donde alguien muere de una manera terrible. Mueren de una manera maluca. Descansa y ahora me ayuda. Listo. Hechos capítulo 1, por favor. ¿Listos? Arrancamos. Vamos a leerlo. Pero cierto hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, ¿quiénes? Los jóvenes. Lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Yo creo que todos nosotros conocemos amigos, familiares, o tenemos conocidos o referencias de matrimonios, de hogares o de familias que se destruyeron. Razones muchas. ¿Será que necesitamos ese ventilador? ¿Lo podemos apagar un ratico ahí? Apaguémoslo un momentico para que no nos perturbe este ruidito ahí maluquito. Eso. Ahora, nosotros hemos conocido todo tipo de familias, creyentes y no creyentes, y todos los que hemos visto dañados, hemos entendido que el problema de muchos fue o pudo haber sido resuelto a tiempo. He entendido algo, escúchelo, que no es suficiente tener a Dios o venir a la iglesia. No es suficiente tener al Espíritu Santo y hacer parte de una comunidad si hay cosas en nuestra vida que no estamos haciendo bien. La familia que perdió aquí, ellos eran parte de la iglesia. Ellos eran conocidos por la comunidad. Ellos tenían un nombre y quizás, digo yo, perdóneme especular, pero quizás ellos hicieron parte del Pentecostés o de la predicación de Pedro, pero ellos eran conocidos en la iglesia. Y aunque venían a la iglesia, ¿terminaron cómo? Mal. Mal. Y mi preocupación con la iglesia es esto. Porque cuando yo miro el texto, yo comprendo que no es suficiente venir a la iglesia, que hay cosas que nosotros debemos cuidar. Hay cosas en las que nosotros tenemos que tener como prevención para que no nos pase lo que pasó. Si yo le preguntara a usted, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, de eso vamos a hablar. Permítanme, le explico el texto. La iglesia, en los capítulos anteriores, nació en una explosión espiritual impresionante. Conversiones, milagros. La gente quería ser parte de la iglesia y nosotros lo vimos. Dice que la gente se quería añadir a la iglesia y la gente quería llegar. Una de las características que se vio en la congregación naciente en Jerusalén fueron las siguientes. Uno, muchos milagros. Dos, el deseo de cambiar. La gente se bautizaba, la gente era llena del Espíritu Santo, pero hubo algo particular que se convirtió como en, a ver, ¿cuál sería la palabra? Como en un modelo que no estaba en Jerusalén. Algo que nunca antes se había visto en ningún movimiento. ¿Qué fue? La liberación. No, más o menos. Escúchelo, el compartir todo. ¿Sabe usted qué hubo tan poderoso en esta iglesia? Que dice el texto, que en medio de ellos no había necesidad. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a vivir una práctica. ¿Cuál? Dar. Dar. En el capítulo 4 se cuenta la historia de un hombre llamado Bernabé. Bernabé tenía una propiedad y Bernabé vendió la propiedad y Bernabé trajo el fruto de la propiedad y la colocó a los pies de los apóstoles. Y texto seguido arranca el texto y la historia de Ananías y Zafira. Permítame le cuento qué pasó con ellos. ¿Era un matrimonio? La Biblia no me habla si tenían hijos, la Biblia no me dice si tenían familia más grande o no. Simplemente me dicen que ellos tenían una propiedad. Imagínense, por decir algo, tenían una propiedad en Pueblo Tapado. Entonces Ananías le dijo a Zafira, mija, ¿por qué no vendemos la casa de Pueblo Tapado? Vendámosla. Y ya como la iglesia está necesitando para pintura, para los pisos, para la tarima, pues ofrendamos. Y entonces a Ananías y a Zafira les pareció bien. Y colocaron el anuncio, ¿cierto? Se vende propiedad. Y resulta que la vendieron por un precio impresionante, por decir algo. La vendieron en 400 millones de pesos. Y cuando les dan la plata, colocan la plata sobre la mesa y dicen, uy, eso es mucha plata para la iglesia. No, eso es mucha. Mija, hagamos algo. Más bien, llevemos a la iglesia 200. Pregunta, ¿hasta ahí hay pecado? No. No. El pecado vino después. Llevemos a la iglesia 200 y digámosle al apóstol que vendimos la propiedad en 200. Ahí estuvo, ahí empezó. Entonces, llegaron los de Pedro. Pero llegó solamente ¿quién? Ananías. Porque la señora se fue para el centro comercial a gastarse 200. Una señora peligrosa con plata sola en un centro comercial, no lo haga. No. Vaya con ella. Y Ananías llegó todo orondo, tieso y muy majo, ¿cierto? Imagínese, con 200 millones de pesos. Ananías decía: si a Bernabé lo aplaudieron, a mí también me van a aplaudir. Porque si a este lo agasajaron por lo que dio, pues a mí también. Y llegó entonces Ananías y le colocó al apóstol Pedro la plata en los pies. Y le dijo: profeta, apóstol, aquí está el dinero para el drywall. Y Pedro se quedó mirando y le dijo a Ananías: tú no has mentido a Dios, a los hombres, sino a Dios. Tú a mí me puedes engañar, pero a Dios no. ¿Por qué sustrajiste del precio? Y dice que cuando escuchó esta palabra, el hombre murió. Murió. ¿Y aparecieron quiénes para enterrarlo? Oiga, qué extraño. Los que terminaron enterrando a los viejos fueron los... El ministerio de aquella época, ¿cuál era? ¿De los jóvenes? Enterrar muertos. Ese era el ministerio de jóvenes de aquella época. Entonces, y llegaron los jóvenes y enterraron al viejo. No. Pasaron 3 horas. Y al cabo de las 3 horas, llegó la fulana, la doña, toda emperifollada. Bolsos. Bolsos, sí. Vélez. Arturo Calle, Calvin Klein, Hugo Boss, Luis Butón. Y llegó y apareció. Apóstol, Dios lo bendiga, ¿cierto? Y Pedro le pregunta: Zafira, ¿en cuánto fue que vendiste la propiedad? Apóstol, ¿eh? 200. En 200. Y Pedro dijo: ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para mentir a Dios? Los que enterraron a tu esposo te van a enterrar también a ti. Y ¡brum! Murió. Murió. Y vinieron el ministerio de jóvenes. Otro más. Y la envolvieron y se la llevaron. Dice que esta historia fue tan impresionante que generó temor en todos. Y quiero que entienda algo. Estos principios no han cambiado. Dígale al que está al lado suyo: esto no ha cambiado. No. Pero por favor, no se asuste. Relájese. Pero hay que hacer ajustes. La pregunta que se hace en mi caso como predicador, la pregunta que uno se hace es: ¿qué pasó? Les hago una pregunta. ¿Esa muerte se hubiera podido evitar? Pero escúchelo. Pero hay una tarea que se tiene que hacer. ¿Cuál? Identificar qué fue lo que mató a esa familia. Porque hubo algo que pasó. Hijos, pregunta: ¿hubo borrachera? ¿Hubo trago? ¿Hubo adulterio? No. Pero hubo otras cosas. ¿Qué? Usted me va a ayudar. Escuchen. Va a empezar a leer versículo por versículo. Y va a extraer lo que usted pueda encontrar en cada versículo. Nosotros, o yo encontré, no sé si fueron 5 o 6 cositas, o 6 enemigos, por eso el sermón se llama enemigos de la familia. Y hoy usted me va a ayudar, porque hoy usted va a observar qué fue lo que mató a esa familia. Va a arrancar, por favor, con el versículo 1. Juanito, ayúdeme ahí suavecito, papi. Porque la música inspira la adoración y la revelación. Entonces, por favor, Al frente hay un cuadrito y usted va a colocar con sus palabras lo que usted considera que fue el enemigo que dañó a esa familia. Arranque, pues. Arranque. Pídale al Señor que le dé ojos de predicador en esta mañana. Los que vinieron ayer, no vengan a chicanear aquí ahora con revelación. No. No, no, no. Vamos a hacer la tareita. De pronto usted va a encontrar algunas cosas que yo como pastor no vi. Pero la pregunta es, ¿qué los mató? ¿Qué fue lo que dañó esa familia? ¿Por qué terminaron mal? Al texto hay que preguntarle. Eso hace parte de la hermenéutica. Hay que hacerle preguntas al texto, porque el texto va a arrojar respuestas. Porque Dios nos habla a través de la palabra. ¿Si han podido encontrar algo? Bueno, ya los vamos a mirar. ¿En qué versículo van? ¿O ya pasaron de capítulo? No. Son solamente 11 versículos. Bueno, póngale cuidado. Usted me dirá, pastor, ¿y esto por qué es importante? Se lo voy a decir. Este ejercicio es importante por tres razones. Primero, porque lo que pasó en este texto destruyó un matrimonio, acabó finanzas y terminó jóvenes y muchachos enterrando muertos, adultos. ¿Qué tiene que ver esto? Si nosotros no podemos hacer correctivos a tiempo, hogares se van a destruir, economías se van a perder, e hijos van a terminar haciendo cosas que no tienen que hacer. Van a tener que terminar remediando los problemas y los errores de los adultos. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le gustaría que sus hijos terminaran corrigiendo sus errores y pagando ellos nuestras equivocaciones? Yo creo que no. Por eso este ejercicio en esta mañana es vital. Porque esto nos va a ayudar a hacer correctivos y nos va a ayudar como a enfocarnos en lo realmente importante en nuestra casa. Y quiero empezar por el principio. Pregunta, ¿qué encontraron en el versículo 1? Mentira. ¿Cómo? Mentira. ¿En el 1 no hay mentiras? No, no, no, En el uno hay una venta. ¿Es pecado? Pero otra vez, niños, miren bien el uno. ¿Por qué? En el uno no se nota, pero por ahí. Ahora, ¿a ustedes no se les hace extraño cómo empieza el versículo, el capítulo 5? Pero el capítulo 5 empieza con un. Eso es para preguntarse, ojo, ¿cuál era el pero? Pregunta, ¿cuál era el pero? Y por acá lo dijeron hace un momentico. Marisela. ¿Dónde está Marisela? Ah, ya. Escúchelo. Había una motivación inadecuada. ¿Sabe cuál era la motivación? La apariencia. Escúchelo. Ellos querían que aparentar y quedar bien ante los demás, porque querían ser populares y famosos como los otros y querían ganarse el aplauso de todo mundo por el acto generoso que habían tomado. Por aquí ha salido últimamente un meme de un selfie que, de una persona que está dando una limosna aquí y con el selfie se está tomando aquí la foto, ¿cierto? Porque quiere salir en la foto de lo que está haciendo. Escuchen, uno de los problemas más grandes que hay en la cultura actual y uno de los problemas más grandes que hay en nuestra sociedad quindiana, ¿sabe cuál es? El problema de la apariencia. Queremos mostrar lo que no somos, queremos mostrar lo que no tenemos. Compramos lo que no necesitamos, vivimos donde no podemos y hacemos lo que no está a nuestro alcance. Hemos conocido con mi esposa personas que viven en lugares suntuosos, pero no tienen con qué comer. ¿Sabe por qué no se mueven? Porque históricamente siempre han vivido en ese entorno. Y si se rebajan, socialmente pierden el estatus. Hay congregaciones que dan estatus. Hay gente que da estatus. Y cuando la gente vive de apariencias, niños, escúchenlo, tarde o temprano esto se va a reventar. Porque Ananías y Zafira quisieron ser como ¿quién? Como Bernabé. Quisieron hacer lo mismo que hizo el otro. Quisieron aparentar y quisieron ganarse el aplauso y el favor de todo el mundo. Escúchelo, este es un problema social. Y si en nosotros hay un deseo de apariencia, es un peligro. Ahora, yo se lo digo de esta manera. La apariencia no solamente es querer mostrar, porque yo le escuchaba un dicho a un quindiano que decía esto. Mira lo que me dijo un quindiano. Pastor, los quindianos somos orgullosos. El hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta. Así me lo dijo. Me dijo, pastor, el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta. ¿Por qué? Porque el tema de la apariencia y del orgullo no tiene que ver con estrato, tiene que ver con el corazón. Y hay gente orgullosa. Hay gente que no reconoce que necesita ayuda. Hay gente que no reconoce que está mal. Hay gente que no reconoce que está pasando crisis. Y se resisten en su orgullo. Estoy bien, míreme cómo estoy de bien. Míreme cómo oro, míreme cómo vivo. Mentiras, te estás desplomando. ¿A quién le quieres aparentar? ¿A quién le quieres ocultar tu realidad? ¿A quién? Si Dios conoce lo que está pasando. Pero mientras tú no te salgas de esa burbujita, hermano mío, te vas a reventar. Porque cuando Dios revienta la burbuja, duele. Duele. Escúchalo. y Dios conoce cómo estás. Tú no tienes por qué aparentar. No importa que no te veas como la gente te quiera ver. Lo importante es que te veas como Dios te quiere ver. Eso es lo realmente importante. Pregunta: ¿cuál sería la antítesis de la apariencia? ¿Cuál sería la respuesta a la apariencia? La humildad. La humildad. Escriba ahí al frente: humildad. La forma en la cual se contrarresta la apariencia es con humildad. ¿Usted conoce alguna familia que viva de apariencia? Bueno, dejémoslo ahí. En el versículo 2, sí que hay. ¿Qué encontraron en el versículo 2? Robo. Bueno, pongámosle un nombre más bonito. No le pongamos robo. ¿Sabe qué? Coloquémosle deshonestidad. Porque es que el robo, escúchelo, el robo, para mí el robo no es una palabra completa. Pero la deshonestidad sí abarca mucho más. Por ejemplo, a usted va en la moto, 8 de la mañana, centro de Armenia, se acordó que ese día es pico y placa. Y cuando el tránsito lo para, le dice, usted dice, pero yo no sé por qué en ese momento, en nuestro corazón nace el deseo de darle una ofrenda de amor al muerto. O sea, por darle una ofrenda de amor. Y la ofrenda a veces va entre 20 a 50 mil, dependiendo la generosidad del momento. Usted no está robando. Pero en el corazón, ¿qué hay? Deshonestidad. En el corazón de Ananías, escúchelo, la avaricia apareció. Y el hombre, mire, por causa de lo que había en su corazón, el hombre dijo, no, esto es mucho para Dios. Escúchelo, cada vez, y quiero que usted lo piense, cada vez que cuando usted sabe que hay algo que le tiene que dar a Dios y le duele, acuérdese de Ananías. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted da lo que le corresponde o da por promedio? Y generalmente nuestro promedio va por debajo. A veces damos el 3, el 4, el 5, máximo el 6. Pero pocos han dicho, pastor, estoy diezmando el 20. Pastor, estoy diezmando el 40. Yo no he escuchado al primero que me diga eso. La gran mayoría dice, pastor, ahí voy. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está en nuestro corazón. Jesús dijo, nadie podrá servir a dos señores. Y Jesús estaba refiriendo al monstruo de los monstruos de nuestro corazón, el amor al dinero. Y Ananías, ¿qué lo mató? El amor al dinero. Porque el amor al dinero nos vuelve corruptos. El amor al dinero nos vuelve avaros. El amor al dinero nos hace ser tramposos. El amor al dinero nos hace buscar la manera de evadir gastos. Por ejemplo, tengo que pagar impuestos, pero ¿cómo hago para evadir esto? Porque es mucha plata darle a la DIAN todo esto. ¿Cómo puedo tener una contabilidad paralela? ¿Que los hay? Los hay. A nosotros, en la iglesia, nos dijeron en una ocasión, usted, pastor, evítese pagar el IVA, evítese, pastor, y hagamos un contrato ficticio, y usted me da una plata mínima y se quita el IVA de encima. el IVA eran casi 500 mil pesos de IVA de arriendo. Y yo le dije a la persona, yo no puedo. Y el hombre me dijo, pero la DIAN no se va a dar cuenta. Yo dije, cierto, pero Dios sí. Dios sí. La honestidad no depende de que la gente te descubra tu trampa. La honestidad depende de que Dios te ve. Porque Pedro dijo, tú no engañaste a los hombres. ¿Tú estás engañando a quién? A Dios. Escúchelo. Y hay muchas familias que no progresan porque han sido levantadas desde la deshonestidad. Lo que vendes, lo que haces, lo que compras, lo que tu vida. Y yo lo invito en esta mañana a que usted reflexione. Si ante Dios estamos siendo honestos. Porque esto destruyó una familia. Ahora, ¿encontraron algo más en el versículo 2? ¿Qué encontró Dani? Ah, escuchen. Hubo complicidad. Se pusieron de acuerdo. Y yo tengo una palabra aquí. La palabra que yo coloqué fue tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Es aceptar el error del otro y quedarme callado. O ser cómplice con lo que está pasando y no hacer nada. Porque el texto dice que se pusieron de acuerdo. Oiga, qué tremendo. Niños, y usted me dirá, pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Se lo voy a decir. Padres, madres que están en este lugar, todos nosotros tenemos que lidiar con nuestros hijos. Todos nosotros hemos derramado lágrimas por nuestros hijos. Todos nosotros hemos tenido que sufrir y luchar por nuestro entorno. Pero uno de los mayores errores que podemos cometer nosotros, ¿sabe cuál es? Es tolerarles a ellos su error y su pecado y quedarnos callados y no estorbar el pecado de nuestra casa. Es cuando tú ves que en tu casa están pasando cosas que no deben pasar. Es cuando tú ves que tus hijos están haciendo cosas que no deben hacer. Y tú te quedas callado y toleras. Escúchalo. El silencio aquí es ponerse de acuerdo para pecar. Por algo los hijos nos llaman a nosotros cansones, aburridores, de todo. Escúchalo. Pero si nosotros no los atajamos al pecado, ¿quién lo va a hacer? ¿Saben yo qué creo? Que a Ananías le hizo falta una esposa como Jimena. Escúchelo. Yo no he conocido mujeres tan íntegras como mi esposa. Mujeres que aman la verdad, que aman la rectitud, que aman la honestidad. ¿Dónde Zafira le hubiera dicho a Ananías, conmigo no cuente? ¿Dónde ella le hubiera dicho, no señor, nos comprometimos, hablamos y lo vamos a hacer? ¿Dónde ella no hubiera participado de esto? Yo creo que ella hubiese guardado la vida de su matrimonio. Pero como ella se puso de acuerdo con la mentira, los dos terminaron mal. Cuando en medio de nuestra casa hay complacencia con el pecado, lo más probable es que terminemos mal. Quizás nosotros no podremos cambiar la conducta de nuestros hijos, pero lo que sí podremos es denunciar su pecado y decirle, en esta casa eso no se admite. Mientras yo viva, ¿se acuerda? Mientras yo viva, sobre mi cadáver. Pero aquí no va a pasar esto. Niños, yo creo que si Ananías, que si Zafira se coloca en la posición correcta, le salva la vida a su marido. Señoras que están acá, no le toleren a su esposo lo que no debe. Ahora, ¿por qué le digo esto? Permítanme lo que le voy a decir. Porque generalmente los hombres somos más tacaños. De verdad. Y la Biblia me dice a mí que las que sostenían el ministerio de Jesús eran mujeres. Porque los hombres somos más tenidos. A nosotros nos cuesta más diezmar, nos cuesta más dar. La mujer, Señor, ¿por qué yo no tengo para dar? Señor, ¿por qué yo no puedo dar? ¿Por qué me diste un marido tacaño, Señor? Dios es el... Pero escúchelo, esto se vence. La pregunta, ¿cuál sería el antídoto para la permisividad? Como diría Felipe Arias, denuncie. Oiga, denuncie. No se quede callada. No se quede callado. Denuncie. ¿Sabe qué significa? No tolere el pecado. No tolere el error. Si usted se da cuenta que algo está mal, escúchelo. Salve su responsabilidad. Yo le digo, donde la bendita hubiera actuado, por lo menos ella se salva. ¿Alguien más encontró otro error en el capítulo, en el versículo 2? Versículo 2, ¿qué encontraron? En el 2, estamos en el 2, Eduardo. Que la parte que Jesús trabajó, la parte que él trabajó, ¿sí? Quiso poner a los pies de los apóstoles, ¿sí? Tratando de honrarlo. ¿Sí? Al querer honrar a los apóstoles, él quería honrarse a sí mismo. ¿Sí? De una palabra. O sea, al querer, lo estoy tratando de explicar. Al querer él. No. O sea, es ahí. Ahí está el problema. Que él sabía que estaba mal, mas sin embargo vino a los pies de los apóstoles y trajo la ofrenda. ¿Sabe cuál fue el problema de él? Jugar con Dios. Escúchelo. ¿Qué es jugar con Dios? El saber que estoy mal y el creer que con una ofrenda empato. El que peca y reza, empata. Escúchelo. Son aquellas personas que su conducta de vida no está bien, pero vienen a culto y dicen, ya, estoy en paz. Pero cuando sale, sigue igual. Escúchalo. Este es un problema de muchos. El creer que ocuparte en las cosas de Dios, el creer que ocuparte en las actividades de la congregación, el creer que el dar una ofrenda compensa tu vida de lo que estás viviendo, no es así. Ninguna ofrenda justificará mi conducta delante de Dios. Porque Dios no está buscando tus recursos, Dios está buscando tu vida, tu corazón, tu entrega, tu santidad. Eso es lo que Dios está buscando. Pero la mentira de muchos es creer que con algo que hagamos empatamos nuestra conducta pecaminosa. Y ese es un error terrible. Y eso está en el versículo 2, ¿cierto que sí? Ahora, esto es predicar, no inventar. Es decir, lo que en el texto aparece. Versículo 3. ¿Qué encontraron en el versículo 3? Papi, colócame el versículo 3. Ah. ¿Por qué llenó Satanás qué? Pregunta. ¿En dónde empezó el pecado de Ananías? ¿En dónde empezó? Escúchelo. Ananías abrió una puerta. Las puertas a Satanás se abren ¿desde dónde? Desde adentro. Satanás nunca podrá colocar nada en el corazón de una persona a menos que esa persona le haya abierto el corazón. La pregunta, ¿cuál fue la puerta que abrió Ananías? La avaricia. Niños, la avaricia le abre puertas al diablo. ¿Y qué hace Satanás cuando una persona le abre las puertas? ¿Qué dice el texto? No, mire la parte. Le llena el corazón. Uy, qué cosa tan brava. Cuando una persona le abre el corazón, Satanás lo que hace es empieza a ¿qué? A llenar. Pregunta, ¿de qué? De mentiras, de trampas, de maquinaciones, de astucia, de evasión, de todo lo que tiene que ver con esa puerta que se abrió. Hijos, y la única puerta, perdón, y la única forma en que se abre un corazón no es por la avaricia. Los corazones se pueden abrir de muchas maneras: engaño, pornografía, trampa, robo, masturbación, fornicación, todo esto abre puertas. Y a mí lo que me impregna, lo que me impresiona del texto, es lo que hace Satanás con un corazón abierto. Satanás lo llena y lo llena, hasta que lleva a la persona ¿a qué? A la muerte. ¿Cómo resolvemos el problema de una puerta abierta? Dígalo, Javier. Cerrándola. Sencillo. Si en su vida hay puertas abiertas, el trabajo es sencillo. Cierre la puerta. Porque si la puerta está abierta, el ladrón se mete. Dígale al que está al lado suyo, no de papaya. No de papaya. Satanás solo necesita una puertica. Y él se encargará ¿de qué? De llenarla. ¿Qué más encontraron en el versículo 3? Versículo 3. Ahí hay una palabra muy importante. Bueno, él llena. Dígale a Mari. La mentira. El otro error, ¿cuántos van? Van 6. El sexto error de ellos, ¿cuál fue? Que caminaron en mentiras. ¡Ay, qué bárbaro! Niños, hay dos tipos de mentira: la mentira que se dice y la mentira que se cree. La que se dice avergüenza, la que se cree mata. La mentira que se dice para sostener una mentira hay que decir otra mentira. Y la persona termina hablando mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Pero hay personas que no dicen mentiras, pero viven en mentiras. ¿Por qué? Porque creyeron una mentira. ¿Cómo cuál? Que la única manera de hacerse rico en Colombia es siendo ladrón. Que la única manera de tener es engañando. Escúchenlo. Que la única manera de que alguien te ame es abriendo piernas. Perdóneme el término. Que la única manera en que puedes tener un hombre es dando sexo. ¡Mentira! Que la única manera de tener experiencia para el matrimonio es teniendo muchas personas antes del matrimonio a ver cómo nos va. ¡Mentiras! Nuestra sociedad está plagada de mentiras que nos hemos creído. No me voy a casar contigo. Primero vámonos a vivir a ver cómo nos va. ¡Mentiras! Y cuando en la sociedad pululan las mentiras, la gente las cree y nosotros empezamos a caminar en mentiras, niños, y las mentiras nos llevan al fracaso. Uno de los dichos que mi esposa, usted le va a escuchar mucho, es este: lo que haces en secreto desde las terrazas será gritado. Porque eso dice en la Biblia. Todo lo que pasa en la oscuridad, todo lo que tú haces que no es de Dios, saldrá a la luz. Todo. Y lo que es de Dios también saldrá a la luz. No hay nada que le haga más daño a una persona que la vida en mentiras. Ahora, versículo 4. ¿Encontraron algo en el 4? No, ya hablamos de la avaricia, ¿cierto? Versículo 5. Estas palabras cayó, expiró y vinieron y en temor. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, ahí yo no veo problema. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. ¿Encontraron algo ahí? ¿Qué encontraron? ¿Cómo? A ver. Por favor, piensen en esto. ¿Zafira sabía lo que había pasado con el marido? ¿Cuántas horas pasaron? 3. Porque no fueron juntos. Estaba de compras. Pregunta. Ojo, no piense en Ananías. Piense en Zafira. Pregunta. ¿Zafira pudo evitar la muerte? ¿Cuál fue el pecado de ella? No, ya hablamos de la complicidad. Ya pecó, ya robó, ya engañó. ¿Pudo corregir? ¿Cuál fue el error de ella? Oiga, no corregir a tiempo. Niños, ¿cuántas horas tuvo? Y anoche el Señor me decía, aquí hay personas que están en sus 3 horas. Aquí hay personas que están en sus 3 horas. Dios te está dando tiempo ¿para qué? Para que te arrepientas. Algunos dicen, no ha pasado nada en mi vida. ¿Será que Dios se agrada? No. Si no ha venido juicio, no es porque Dios esté agradado. Es porque estás en las 3 horas de gracia. Mire con sospecha al que está al lado suyo. Oiga, en esas 3 horas ella pudo reflexionar, pudo pensar, pudo... ¿Usted cree que el Espíritu Santo le habló en esas 3 horas? Sí. Ahora, es tan impresionante, hijo, colócame el texto que sigue. Es tan impresionante que incluso Dios le da la oportunidad, porque Pedro le pregunta: Ananías, Zafira, ¿vendiste en 200 la propiedad? Ella pudo decir: no, apóstol. La verdad, solamente trajimos. Ahora, ¿era malo una ofrenda de 200? Ellos hubieran podido decir: damos la mitad y con la otra nos vamos a comprar unos chiritos. No hay problema. Escúchelo. Pero Pedro le preguntó, mirándola a los ojos: ¿en tanto vendiste? Y ella: sí, en 200. Ella tuvo la oportunidad de cambiar la historia, pero no entendió que estaba en el momento de la gracia. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste con tu marido? Ahora los que la enterraron a él, los que lo enterraron, vienen por ti. Pregunta: ¿dónde quedó la plata? ¿Dónde quedaron las compras? ¿Dónde quedó la familia? ¿Dónde quedó todo? ¿Dónde quedó? En nada. ¿Sabe a mí qué me impresiona? Que esta historia aparece al principio de la iglesia, cuando la iglesia está naciendo. ¿Por qué? Niños, ¿esta historia se volvió a repetir en medio de ellos? No. Porque estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendamos. No cometas el error de Ananías y Zafira. Cuida tu hogar. Guarda tu hogar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Terminamos. Vamos a reemplazar. ¿Con qué reemplazamos apariencias? Humildad. ¿Con qué reemplazamos deshonestidad? Honestidad. ¿Con qué reemplazamos la permisividad? Denuncia. ¿Con qué reemplazamos el jugar con Dios? Yo diría con el temor a Dios. Coloque sobre su vida ¿qué? Temor a Dios. ¿Qué hacemos con las puertas abiertas? Cerrarlas. ¿Qué hacemos con la mentira? Camine en verdad. ¿Y qué hacemos en las 3 horas? Aprovecharlas. Arrepentir. Niños, estás en 3 horas. Estás en tus 3 horas. Para, corrige, ponte en paz con Dios, ponte en armonía con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere salvar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu economía. Dios quiere salvar todo y te está dando un lapso de gracia para que lo que tienes no se pierda. Este no es un sermón de condenación, esto es una palabra de gracia, donde tenemos que corregir, donde tenemos que aprender, donde tenemos que volver a Dios. Pregunta: ¿cuántos entendieron hoy que estamos en 3 horas de gracia? ¿Hay que hacer correctivos? Sí. ¿Hay que hacer cambios? Yo creo que sí. Me gustaría en esta mañana invitarlo a que por un momentico cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué área tienes que resolver? ¿Orgullo? ¿Avaricia? ¿Estás jugando con Dios? ¿Hay mentiras? ¿Hay puertas abiertas? Esta es una mañana de gracia. No puedes seguir en silencio ante el pecado de tu casa. No. No puedes seguir siendo indiferente ante lo que está pasando en tu hogar. No. No puedes seguir contemplando la práctica de tu esposo y seguir en silencio, o de tu esposa y seguir en silencio. Esa es una mañana en donde el Señor nos ha traído para resolver, para corregir, para cambiar. Porque el anhelo del Señor es que nuestra vida sea una vida completamente diferente. Estamos en nuestras 3 horas. ¿Por qué no le dices a papá en esta mañana, ayúdame? Dile al Espíritu Santo, solamente yo corro a ti en esta hora pidiendo perdón. Ayúdame. Quiero corregir. Quiero cambiar. Quiero que mi vida sea nueva. Quiero que mi vida sea diferente, Señor. Hoy reconozco cuánto me he equivocado. Hoy reconozco cuánto te he fallado. Hoy reconozco, Señor amado, cuántos errores he cometido. Papá, quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tu gracia nos sustente. Yo te invito en esta mañana. Si hay un pecado que confesar, confiésalo. Si hay una actitud que corregir, corrígela. Si hay una puerta que cerrar, vamos, ciérrala en esta mañana. Empieza a pedir perdón en esta hora y empieza a trabajar en tu vida con Dios. Adoramos. Quiero invitarte que le digamos al Señor: yo te entrego mi ser. Díselo. Yo te entrego mi ser. Díselo. Te doy mi corazón. Solo vivo para ti. En cada respiración y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti. En cada respiración y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Papá, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Papá, quiero pedirte en este momento, en el nombre de Jesús, que tú hoy nos ayudes a vivir una vida diferente. Nos ayudes a vivir una vida de integridad. Nos ayudes a vivir una vida de consagración, una vida de santidad para ti. Padre, que nuestros hogares sean guardados. Papá, que nuestras casas sean bendecidas. Señor, que nuestra vida sea preservada para ti. Ayúdanos a levantar hogares saludables. Ayúdanos a levantar hijos saludables. Ayúdanos a levantar familias saludables, papá. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que todo nuestro hogar, que toda nuestra familia, que toda nuestra casa, que todo lo que somos, Padre precioso, pueda ser, Señor, usado por ti para que tu nombre sea establecido en nosotros, Dios. Papá, gracias. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Dios, porque yo sé que tú derramarás sobre nosotros bendición. Bendecimos nuestros hogares. Bendecimos nuestras familias. Protegemos, Señor amado, hoy la integridad de nuestra casa. Para que nuestra vida, para que nuestra familia, para que nuestro hogar sea escondido en ti, papá precioso. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestras finanzas son guardadas, que nuestra estabilidad matrimonial es guardada, que nuestros hijos, Señor, no terminarán enterrando padres, sino que nuestros hijos terminarán siendo bendecidos por sus padres. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta casa, por esta congregación, porque sé, mi buen Dios, que tú hoy bendecirás por completo, Señor amado, todo lo que está pasando en este lugar. Lo cantamos en esta hora, digámoslo. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti. En cada respiración y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti. En cada respiración y al abrir mi corazón, Señor, ven.